Como les anticipamos, para completar toda la información sobre los preparativos en torno a las distintas estaciones de penitencia en los próximos días en nuestra localidad, antes conectamos con la parroquia de Nuestra Señora de la O. Nos marchamos ahora hasta la Ermita del Jesús, donde de nuevo se encuentra nuestro compañero Fran Sánchez. Buenas tardes de nuevo, Fran. Una ermita, Juan Carlos, buenas tardes, que hasta hace unos minutos estaba repleta de fieles, de gente que venían a ver, bueno, pues cómo son los últimos preparativos de cara a las distintas estaciones de penitencia que organiza esta hermandad, la de nuestro padre Jesús Nazareno. Y precisamente estamos aquí en esta ermita, donde miembros de la hermandad están ultimando ya algunos detalles, los últimos detalles para la salida profesional, sobre todo de mañana, con la imagen de nuestro padre Jesús cautivo y la Virgen de, perdón, nuestro padre Jesús Nazareno y la Virgen de la Estrella, que como bien comentamos ya, en cuanto al exondo floral y candelería, todo listo, ¿no? Estamos con José Antonio Guerrero, él es conciliario de la hermandad. José Antonio, buenas tardes. Digo, todo listo ya para mañana, ¿no? Pues sí, últimamente ya quedan los últimos retoques de paso, lo que sería poner pues los fardones en los pasos, preparar lo que son las insignias, los últimos retoques, pero prácticamente ya el paso del Nazareno y de la Estrella están terminados y ahora, bueno, pues estamos ultimando el de Nuestra Señora de los Dolores para mañana, que es el último que arreglamos, que lo arreglamos mañana por la mañana, el del Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto que, bueno, pues hasta hace unos minutos, como bien comentaba, la ermita estaba llena de gente, ¿no? De gente que durante toda esta jornada de hoy está visitando las imágenes y compartiendo con vosotros algo que para ustedes es muy importante, ¿no? La preparación de las estaciones de penitencia, ¿no? La vivís con mucha intensidad cada año, ¿no? Pues sí, mira, aunque ahora, hoy estamos de forma, tú sabes, está todo por medio y estamos pues preparando los enseres, las flores, pero nos gusta hacerlo con las puertas abiertas porque es un trabajo que la gente también pues lo admire y sepa pues lo que se está haciendo, ¿no? Y bueno, que también sean partícipes, también hemos tenido a la empresa Meraki, que está aquí nos han estado visitando esta mañana, que han hecho una ofrenda floral a nuestro padre Jesús Nazareno, y son detallitos pues que te gusta de estar pues con la gente al día a día. ¿Hasta qué hora estarán las puertas abiertas en la jornada de hoy y mañana? Que también imagino que tendréis las puertas abiertas, ¿no? Bueno, oficialmente eso, está mañana abierta, estarán abiertas desde las 10 a las 7 de la tarde, y para todo el público que quiera venir a ver nuestros los pasos, que ya estarán todos terminados, y está hoy pues hasta que terminemos de arreglar los pasos estaremos aquí, porque claro, esta tarde pues tenemos que acompañar a la hermandad del cautivo por las calles de Urique. La Virgen de los Dolores, que estamos precisamente a los pies de esta imagen, lleva lirios y rosas, ¿no? El exorno floral de este año, ¿no? Sí, bueno, lleva una base de lecho con palmera y luego pues lleva lirio, rosa y bueno, y flor de cera, que todavía no se la hemos terminado de poner. Es una combinación un poco así diferente a lo que hemos hecho otros años, pero es así. Y el Nazareno y la Virgen de la Estrella, que ya está lista prácticamente, no hay que hacer casi nada en estos dos pasos. Me comentabas hace unos minutos que es la primera vez que ponéis estas flores a la Virgen de la Estrella. Sí, la verdad es que lleva graviolo blanco con siempreviva, paniculata, helecho y palmera blanca, ¿no? Nunca hemos puesto desde que tiene este paso sin graviolo, y es algo bueno, que no es algo diferente a lo que solíamos poner siempre, que ponemos claveles o rosas. Y no lo hemos puesto, ¿no? Como detalle, pues también este año la frontal del paso de la Virgen pues lleva flores de cera, que son pues unas flores que se hacen con cera natural, que nunca la había llevado también. Y también en otro detalle, pues el trajecito que lleva el niño Jesús, que todo lo bueno, que cada cierto tiempo lo cambiamos y ahora va con el hábito pues que llevan los de la Virgen de la Estrella. Otro año salió con el del Nazareno. Y ahora, pues, este año por primera vez va a salir con el de la Virgen. Una hermandad que congrega a miles de fieles, ¿no? ¿Aproximadamente cuánto trabajáis para que mañana todo sea un éxito? Bueno, la verdad es que, aparte de los que estamos aquí en nuestra sede, pues está el equipo también de que está preparando lo que es la salida procesional, el número de cada uno de su estación. Y yo más o menos no sabría decir, pero son muchos, ¿no? Porque evidentemente el palio les ha montado, los varales se han limpiado, ha habido que limpiar toda la candelería y eso ha sido trabajo también de los costaleros, ¿no? Que son los que se encargan pues digamos, de preparar los pastos. Luego venimos, pues, otra tanda que ya nos dedicamos, pues, un poco más al entorno floral, ¿no? Pero la verdad es que bastante gente y eso gusta. Tres pasos que lucen en su templo como ningún día del año, ¿no? Un día muy especial para las imágenes, porque las mostráis, como bien dices, con las puertas abiertas y lo hacéis con orgullo, ¿no? Hombre, sobre todo para mí el día más grande es mañana, ¿no? Mañana a las 10 de la mañana, pues cuando se abren las puertas, durante todo el día ves a mucha gente que a lo mejor habitualmente pues no la ves, más por mí, que estoy fuera de Urique, ¿no? Pues hay gente que la veo de año en año, ¿no? Gente que viene de fuera de nuestra localidad, que ni siquiera son uriqueños, pero que sí son hermanos de la hermandad, ¿no? Y viene, ¿no? Luego, por ejemplo, a las 12 de la mañana, para mí es uno de los actos más bonitos del día, que es el acto del encendido de la primera vela del paso de la Virgen, ¿no? Que todos los años, pues, está dedicado a una asociación ubriqueña, una asociación que trabaja por la ayuda a los demás, por la defensa de unos intereses que benefician a parte de nuestra sociedad. Y en este año es Adicica la que se encarga de encender ese paso, primera vela del paso de la Virgen de la Estrella, que de ahí pues ya se encienden todos los pasos y la de los penitentes también. Sí, Juan Carlos, no sé si quieres hacer una pregunta a José Antonio Guerrero. Completamos, si te parece. ¿Alguna cuestión más? José Antonio Guerrero, como siempre, muy buenas tardes. Buenas tardes. José Antonio, una auténtica tradición ya en esta jornada que conversemos, verte por allí, y como tú decías, son días especiales porque hay muchas personas, como es tu caso, ¿no?, que vive fuera de nuestra localidad y que puede disfrutar de su pueblo y además con estas citas especiales en estos días, ¿no? Pues la verdad que sí, para mí es un honor y venir cada año y seguir acompañando a mis titulares, ¿no? Es difícil porque la situación del trabajo pues muchas veces te pone muchas trabas, pero bueno, poco a poco intentamos que hacernos hueco en el año y poder disfrutar de este día tan grande para mí como es Jueves Santo. José Antonio, que tomaba nota por aquí del exorno floral de los distintos pasos. En cuanto al nazareno, ¿qué podemos comentar? Bueno, el nazareno va de morado, que lleva siempre viva, y unos graviolos también morados. Y bueno, cabe destacar pues esa magnífica restauración que acaba de terminar, y la verdad es que muy bien. Decíamos, ¿no?, esta mañana con Olegario, que las personas que presencien el recorrido procesional van a poder contemplar detalles que eran invisibles hasta ahora o muy complicado de ver en esa restauración. Después de esa restauración hay detalles que pueden contemplarse y sobre lo que es la talla original del Nazareno. Pues sí, ya ves, la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno era una imagen que estaba pues en poco tiempo, la verdad es que se deterioró un montón, y ahora con esta restauración pues ha mejorado mucho, tanto la imagen, la cara, como estaba, se han tapado todas las fisuras que tenía. También es cierto que la túnica se ha cortado un poco porque no se divisaba pues ese balanceo que hace, ¿no?, cuando va andando, y para que también se le divisaran pues esos magníficos pies, ¿no?, que son una de las partes que más lograron están y que más impresionantes del Nazareno. Túnica, por tanto, acortada en este año, como también como novedad, ¿no? Sí, la verdad es que sí, se la ha acortado un poco para que pueda pues también hacer ese balanceo la túnica cuando va la imagen caminando por las calles de Ubrique, ¿no? La verdad es que impresiona verlo, y bueno, yo no he tenido la oportunidad desde que llegó de verlo tanto, y como es una imagen pues que estoy acostumbrado a verla, ¿no? Yo sí que noto mucho la diferencia de esa gran restauración que se ha llevado a cabo, ¿no? Y bueno, pues ahora después de Semana Santa le tocará a la Estrella, le tocará un poco, y al Santo Entierro, y eso es bueno porque también ahí pues estamos manteniendo un patrimonio, ¿no?, que es una de las maneras más importantes de poder seguir al frente de nuestra hermandad, no de seguir grandes cosas, sino cuidar mucho la obra social y que siempre nuestro patrimonio, poco o mucho que tengamos, pues que esté siempre lo mejor y lo más esplendoroso posible. Te refieres a la obra social y quería preguntarte precisamente por eso, ¿no? Porque hay diferentes actividades, iniciativas que ponéis en marcha también en estos días, ¿verdad? Sí, bueno, hemos estado recogiendo alimentos para el economato de Caritas Parroquial, para todos aquellos hermanos que lo deseen, pues pueden traer mañana su kilo de alimentos. Y bueno, también mañana el acto este de, pues, del encendido de la vela, que será por parte de Adisica, que queremos pues manifestar nuestro apoyo a esa asociación ubriqueña. Y bueno, hoy, por ejemplo, han estado aquí los usuarios del Centro Meraki, mañana vienen los usuarios también del Centro Ocupacional del Curtido, que les suelen traer pues una ofrenda, y vivir con esos momentos, pues, con esas personas tan especiales que nos gusta tanto mimar. Tenemos alguna dificultad, parece, con el sonido. Parece que ahora está todo sí. Bien. Juan Carlos, habíamos tenido momentáneamente una pérdida de la conexión. Estábamos hablando con el conciliario de la hermandad, con José Antonio Guerrero, que nos está comentando cuál es el último detalle de cara a esas salidas profesionales de cara a mañana y al viernes, ¿no? Y como bien decíamos, novedades en cuanto a la restauración de la imagen y muchas ganas de que salga ya a la calle, ¿no? Pues sí, parece ser que, bueno, que el tiempo no hace falta ni olvidarlo, que va, esas dudas que había en la semana pasada, pues, que están aclaradas, que va a ser un buen día y que, bueno, disfrutarlo después de este año de ese 75 aniversario y de lo que ha costado, pues, tener esa imagen totalmente restaurada, disfrutarlo mucho por las calles de Ubrique, la verdad que con muchas ganas. Así que eso te iba a preguntar precisamente, José Antonio, alguien tan cofrade como tú, ver cómo está el tiempo y cómo va a acompañar un lujo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Porque la semana pasada, cuando veíamos a esas nubes negras, dijimos, vamos a ver si no va a llover lo que no ha llovido en el invierno, ¿no? Pero bueno, no, parece ser que no hace falta ya mirarlo, porque no vayamos a inducir, ¿no? buen tiempo y lo vamos a disfrutar, seguro, y vamos a vivirlo por las calles de Ubrique con el estandarte que nosotros nos gusta vivirlo. Pues te dejamos en esa labor de preparativos últimos ya, en torno a los distintos pasos del Jueves Santo. Para el Viernes Santo nos comentaban, ¿no?, que lo que es la imagen del Santo Entierro, sería en la jornada de mañana, ¿no?, cuando se llevarán a cabo esos preparativos. Sí, si quieres te puedo decir, bueno, el Santo Entierro va a llevar graviolos rojos con helecho y palmera y flor de cera. Pues también los distintos elementos del esorno floral, en este caso sobre el Santo Entierro. Antes de finalizar, José Antonio, llamamiento para los integrantes del cortejo procesional para que acudan al menos una hora antes, ¿verdad? Recordamos también, porque por WhatsApp nos seguían preguntando sobre el inicio de mañana jueves, lo que es el recorrido procesional. Hemos destacado con Olegario que se adelanta media hora, insistir en ese nuevo horario, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que creo que va a ser un acierto el adelantar media hora el cortejo procesional. Nos lo habían pedido varios hermanos, también porque es cierto que para las personas mayores, cuando cae mucho la noche, o para la gente que tiene niños chicos, pues le es más embarazoso salir a ciertas horas de la noche, ¿no? Entonces creo que va a las 8:30 una buena hora, que van a poder vivirlo, y nada, los hermanos que estén aquí sobre las 7:30, pues que pueden venir ya para irnos preparando, que luego no nos coja de tarde, porque nos gusta ser muy puntuales en esto, y a los ubriqueños, pues que desde las 10 de la mañana estarán abiertas las puertas de nuestra iglesia de Jesús hasta las 7 de la tarde, y que luego pues que nos esperamos por las calles de Ubrique para vivirlo con nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Estrella. Recordamos, por tanto, mañana inicio del recorrido procesional a las 8:30. ¿La duración, José Antonio, aproximada? Pues calculo que sobre 3 horas y media, más o menos, suele ser las que estemos, 3 horas y media, 4, por las calles. Mientras que el Viernes Santo, desde el San Antonio a las 7:30, Nuestra Señora de los Dolores, a eso de las 8:15, ¿verdad? El inicio. Una hora más tarde, sobre las 8:30 suele salir. Aproximadamente, ¿no? ¿Y la culminación de todo el recorrido sobre qué hora? Pues sobre las 12:45, por ahí, más o menos. Pues son los horarios, como último apunte, recordatorio en ese sentido, en torno a lo que nos va a llegar en la jornada de mañana Jueves Santo y del Viernes Santo también. Hombre, también comentar que el Viernes Santo pues tendremos también la ermita de San Antonio y la iglesia de Jesús nuevamente abierta para exponer los pasos que salen en el Viernes Santo. Seguro que como es habitual, además, muchísimas personas, ¿verdad? Es otro de los momentos también, las horas previas, no solo el transcurso de los propios recorridos profesionales. Sí, la verdad es que a mí me gustan mucho las horas previas, ¿no? Porque se vive muy muy intenso y la verdad es que te gusta. Pues José Antonio Guerrero, conciliario de la Hermandad de Nazareno, nos vamos a quedar aquí, como cada año, agradeciéndote toda la información y, por supuesto, a disfrutar de esta Semana Santa de Ubrique 2017. Pues nada, muchas gracias a ustedes y que nada, que esperamos a todo el pueblo de Ubrique por las calles. Gracias por habernos acompañado. Gracias. El sonido que nos llegaba desde la Ermita del Jesús. 1:27, estamos en la recta final de este programa especial que venimos ofreciéndoles desde...